pico. Uno la compra aunque sea rico, no se consigue en la esquina y te cambia el camino lleno de espinas. Por eso me quieren detener muchos señores que tienen poder. Me buscan con un retrato hablado, yo lucharé tú siempre a mi lado. Me apodo un traficante de ilusiones, me entrego alegría, saco los dolores. Yo te ayudo, limpio tu pena, entrego a mi talco manos llenas. Chiquilla, te veo en mis visiones, aquellas que están llenas de amores. Tu voz me hace enloquecer, me inyecto en la vena tu querer. Tu olor me lleva a la locura, y sentir tu piel lleva a mi mente a vivir otra aventura. Huyendo te grito, eres jovencito, no mates tu alma, ni pierdas la calma. Busca tu perdón en tu corazón, ya no estarás solo, amigo, te adoro. Baby, dile a ella que has cambiado, que la droga que solo te ha traicionado, que ya eres libre solo para amarla, inyectándote en las venas alegría y cosas buenas. Soy traficante de ilusiones, soy traficante de emociones. Ya, estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música. La banda que estamos escuchando tiene el nombre Flamencore. Tiene 5 integrantes y es el estilo rumba flamenca rock. Ellos se van a presentar en un show el próximo 30/7/2016, próximo sábado, de este sábado que viene al próximo. Aproximadamente 2 horas. Tributo a Estopa, temas propios, Los Chichos, Los Changuitos, Camela, Junco, Melendi, etc. Por favor, puedo abrir la puerta, la doctora Barriga, si es tan amable. Y estamos con una amiga. Acérquese al micrófono, amiga, aprovechemos los minutos que nos quedan. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Jessica, soy integrante del grupo Flamencore. Y bueno, queríamos decirle a todos que participen en el grupo, que vayan, que lo van a pasar súper, súper bien. Bueno, que nos conozcan como nosotros estamos tirando para arriba con el grupo. No sé, igual. Esto es para un beneficio de algo, ¿no? No, es la presentación de nuestro grupo para darse a conocer. Mira, oye, ¿cuánto tiempo lleva este grupo? Aproximadamente un año más o menos. ¿Quiénes lo componen? ¿Familiares, cercanos? Sí, somos una familia. Mi hijo tiene 24 años, mi marido el vocalista y mi hijo toca la guitarra y cantan, bajista y un percusionista. Y yo hago los arreglos vocales, coro. Mira qué bonito, hablamos de un emprendimiento familiar. Sí. ¿Cuáles son los objetivos de este grupo al corto, mediano y largo plazo? A nosotros nos gusta, lo hacemos igual por amor al arte, nos gusta harto cantar. Todos tienen sus profesiones, pero nos entretiene, nos gusta y nos gusta darle alegría a la gente. Y eso es lo importante, ¿eh? Aquí Juan Carlos Ruiz nos está, te manda saludos, ¿ya? Vamos a programar el tema Quiero Ser Como Tú, el grupo Flamencore. Y recuerda que este próximo sábado, 30 de julio, desde las 23 horas, estarán presentándose en Avenida San José de la Estrella, 1157G, con esquina Avenida Santa Raquel. Vamos con Flamencore. Creí en cuentos de rey hallada, que si alegre como un niño enamorado, te quiero porque tú lindo fui mi mao. Una casa grande, llena de lujos de comunales. Un autocarro pa' correr y navegar, y así el mundo conocer y conquistar. Me buscaría un trabajo bueno, donde ganara mucho dinero, que mis ideas la respetaran, que todos los jefes me saludaran. Ayudaría siempre a mi madre, le compraría un sombrero copa, muy grande de cabello hecho en seda, para que olvidara toda su pena. Mi padre fuerte, yo lo veía, tan grande como Superman. Él me diría que me enseñara a volar, y si a la gente sus problemas ayudar. Me casaría en una iglesia con una mujer tierna y preciosa, y todos los días me esperaría con esa sonrisa que siempre posa. Sin embargo me doy cuenta que era todo falsedad, que eran solo ilusiones, nada de eso era verdad. No comparto este ahogo que da frita libertad. Mi familia no me ve, por trabajo de mi casa esta noche no llegaré. Y los sueños se me esfumaron, ya no quiero luchar más. Trabajo ya me compré una familia para más. En mi vida fracasé, porque mucho me esforcé. Y pasaron 10 meses, 2 días llorando, metido en la droga, fumando y fumando. No tengo una casa ni un carro muy caro, yo tengo a mis padres muy abandonados. Pagando en las calles un día llegué, aquella placita que yo abandoné. Alguien de mi ropa con fuerza tiró, era mi hijito que al verme lloró. Me dijo, papá, ese día que peleaste con la mamá, de tristeza se llenó mi corazón. Escuché que te irías de casa. Un soldado sin cojín, por el pasillo yo corrí. Te lo quería regalar, pa' tu tristeza consolar. Papá, cuando grande quiero ser como tú. Con estas palabras mi alma volvió, y mi corazón todo lo comprendió, que todo se logra con esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo, con perseverancia, sin tanta arrogancia, luchando todo el día, sin tanta agonía, con dedicación y mucha devoción, siempre trabajando, creciendo y estudiando, viajando con paciencia, madre de la ciencia. He vuelto yo a soñar, y a mi hijo por la noche de reyes hadas cuento contar, para decirle al final del día, hijo, ahora que estoy grande, quiero ser como tú. Bueno, y estamos de regreso para finalizar esta conversación con nuestra gran amiga. ¿Cuál era tu nombre? Jessica. Jessica, ¿qué te pareció tocar la música de tu gente aquí en la radio? Bien, bonita experiencia. Y gracias por todo. Flamencor. Flamencor. ¿Algún tema de este disco que te guste? Uno en particular. Despierto en el sueño. El 3. Oye, quiero que le haga nuevamente la invitación a la gente que te está escuchando para que pueda asistir a este evento y conocerlo. Invita a la gente, a tus amigos. Bueno, yo quiero decirle a todos que me estén escuchando que vayan, que lo van a pasar súper y que nos conozcan, eso. El sábado 30 de julio, ¿ya? En San José de la Estrella, 1157, con Avenida Santa Raquel, a partir de las 23 horas. Ahí va a estar el grupo Flamencor. Y la invitación es solamente $1,000 la adhesión, ¿no? $1,000. Esto es más que nada para hacer los traslados del equipo y todo. Un aporte. Me parece muy bien. Un gran saludo, esperamos que te vaya muy bien y gracias por venir. Gracias a ti. Y nos despedimos con ese tema que es el número 3, Despierto de un sueño. Pienso, luego existo, un profeta nos decía. En la mente, por la vida, tu silueta distinguía. Tengo en mi alma un caballo que cabalga y no se cansa. Y mi cuerpo está sintiendo un veneno maldiciendo y va creciendo. ¿Cómo empezar si ya terminé con esta locura? Siempre despierto en tu cintura. Dice mi mente que soy un demente. Conciencia presiento de sufrimiento y mi corazón late muy lento en cada momento. El tiempo no es tiempo si no te miento. Con tu sombra yo me enredo y en mi sueño ya no juego. Por las noches con su manto solo río con mi llanto. No recuerdo si nací o soy parte de la memoria. De mis ojos reconocí haber vivido esta historia. Quiero pensar que no era verdad esa falsedad, que no estaba aquí muy dentro de mí ahogado en tu pelo, diciéndome muero enredado en recuerdos. Si es que existieron, si es que existieron, si es que existieron. A veces me hablan en mi cabeza y dice mi pecho.